¿qué cosas deberíais cambiar? Bueno, estamos con Belén, jugadora de la Escuela de Mareo. Bueno, cuéntanos un poco más o menos cómo fue el partido, ¿cómo lo viste? Pues complicado por el tiempo que hacía, que había mucho mogollón de viento. Y nada, igualado no, más bien a favor un poquito nuestro. Pero bueno, el tiempo que hacía no nos benefició bastante por los tiros a puerta y demás. Y nada, bastante peleón, el árbitro no cortaba mucho el juego. Y del resto bien, sin ningún contratiempo así fuera de normal. Bueno, marcaste un gol, ¿qué nos puedes decir? Bueno, un gol, pero fue un gol en equipo. En una jugada de entre tres o cuatro compañeras mías conmigo. Y nada, recibí el pase de Candy y tiré a puerta simplemente. Venga, gracias.